Ay, ya lo hicimos todo. Todo lo que dijimos Ganamos, lo sí, es verdad, dijimos. tenemos que repetir ahora. En la cárcel me tocó convivir con un veterano que era, que en ese momento era mucho mayor que yo, tenía 56, 58 años, y que había, búlgaro, que había vivido como, que había venido jovencito, había vivido casi todos sus años en Argentina, ¿no? Y era videlista, ¿no? Era del Partido Comunista, y fundamentaba por qué venía lo del ser comunista, porque bueno, porque la dictadura no le había. Primero porque había una dictadura mucho peor que estaba frenada por Videla y Viola, que era la de Menéndez y Capellini, o sea, él explicaba había unos mucho peores. Que es posible que les hubiera, lo que pasa Sí, que. tenía un nombre, ¿no? ¿Cómo le decían a los Videla y Viola? Eran Eran los las legalistas, protestas legalistas, ¿no? seguro. Sí, los otros no sé muy. Los Claro, los espósitos otros no sé qué opinión que les eran. sería de. Kenia habían ¿Cómo? hecho como a otro país. Y bueno, y él decía cosas para mi gusto muy penosas, decía, no han prohibido al Partido Comunista, sí, pero está suspendido, pero nosotros podemos seguir recogiendo todas las contribuciones de todos los socios y sin problema. Esa era su mentalidad, era el sostén económico de las estructuras, ¿no? Daba miedo. Y me acuerdo que algunos. Y él era búlgaro, o sea, venía Y él de era búlgaro, Cortina pero. de Hierro. No, No, cuando él vino ya estaba no antes. había ni Cortina de Hierro, él debe haber venido. Yo lo cargaba siempre, decía, Kirill, andá, tu país, la gente rampa. ¿Qué más querés? Ahí tenés todo, tenés el socialismo, tenés el encuentro con. Todo, volver todo. Y él me miraba, porque él sabía que yo le estaba cargando un poquito. Pero. Había muchos argentinos comunistas presos, decenas. Y me acuerdo, no me acuerdo si era él o otro que también tenía apellido extranjero, pero que era argentino. Una vez. Uno de los dos decía, nosotros somos, estamos, no nos gusta vivir de izquierda. Nosotros no nos dejamos guiar subjetivamente por si no nos gusta Videla o no. Nosotros lo juzgamos objetivamente. No me importa que mi cuerpo esté acá ahora preso, yo lo juzgo porque estoy más allá de Bien iluminado. mi realidad corporal. Era duro de escuchar, era duro de escuchar. Ellos estaban en un estadio superior, digamos, en el análisis, que los que rechazaban porque decía, bueno, esto es un hijo de puta porque tiene preso. Lo cual además podía ser cierto, en algún caso podía ser cierto, ahora en otros, en muchos casos, era muy loco lo que yo decía. La separación llegaba a ser tanta que. Y las razones que eran tan penosas, como eso, por ejemplo, de retener las contribuciones de facturar, por favor, era difícil. Claro. Bueno, ahí está claro cómo, digamos, siguiendo el hilo, cómo la ideología configura la vida cotidiana también, porque Claro. justifica Sí, cualquier cosa, cualquier cualquier organismo. Sí, no importa, ya la persona pasa a un tercer o cuarto plano. Claro. No importa lo que sigan entrando las Sí, divisas. la contribución. Aparte, siempre es como que estamos hablando de cultura occidental, ¿no? Todo el resto, pueblos originarios, que tienen otra cosmovisión, otros pueblos que. Y eso la verdad es que, bueno, quizás Se quizá, borran, no sé. Ahora, sí, es verdad, eso es verdad. Bueno, pero hay que ver si Porque ellos nosotros vemos el no. socialismo o el comunismo desde ese lado, o sea. Sí, todas las ideologías, el socialismo es todo un invento del eurocentrismo. Es desde la Europa moderna que se proyecta esa idea, ¿no? Incluso las ideas de las etapas históricas. Muchísimos pueblos de los llamados nativos originarios no tienen otra idea del tiempo durante distinta. Tienen esa famosa circularidad que en realidad no se mueve nada, ¿no? De alguna manera se mueve todo, pero siempre en el mismo círculo, donde los años, por ejemplo, las estaciones. Y su manera de organizarse dentro de cada pueblo, ¿no? También, o sea, Exactamente, padres. pero como que en general no son muy o sea, comunitarios, que digamos. Sí, yo creo que depende de cada región. Porque no son, yo la idea que tengo es que son bastante verticales. Bueno, si bien hay un consejo, en general hay consejos y eso, pero depende del cacique o del cómo se llame. y es él el que toma la decisión, ¿o no? Sí, por ejemplo, no sé, los, los incas me consta a mí que eran, que era un imperio, digamos, no era tan sangriento como los españoles, pero era un imperio sumamente vertical. O sea, eran verticales, ahí sí, o tendiendo a la horizontalidad, no, eran más eran sumamente verticales. Lo que pasa es que era otra, dentro de la verticalidad era otra manera de verlo. Claro, cada cual cumplía su rol, no había, bueno, sí había quizás subordinación. Sí. Política. Había subordinaciones, sí, yo leí los textos de algunos, los he traído, algunos textos de aztecas y eran 1400 y realmente parecen nazis. Sí, no se podía mirar al emperador. Van a respetar a los otros pueblos y los van a tener abajo de la bota y no se van a escapar. Claro. Son muy duros. Eran conquistadores. Conquistadores natos. Y dicen que justamente Cortés no era boludo, se valió de eso para aliarse de todos los enemigos de los aztecas. Pero quizás dependa también del grado de desarrollo, sí, quizás sí. Pueblos más de acá que no tenían ese desarrollo de imperio o algo así, se manejarían de otra manera, sí, sí, claro. Más en comunidad, o sea, por aptitudes de cada uno. Los mapuches, tienen otra organización, claro. Sí, sí, si bien creo que hay caciques también no... Tronco, creo que hay. Sí. No hay una idea tan vertical, no hay tanta verticalidad. No, pues, y tienen otra relación con la naturaleza, que es fundamental. Sí, eso seguramente lo tenemos todos. Sí. Porque, por ejemplo, lo primero que dice Cortés cuando llega a Tenochtitlán, que es el actual México, es una ciudad que era 10 veces más grande que Sevilla, 20 veces más grande que Sevilla, y tenían toda la comida dentro de la ciudad, en lagunones, adentro. Autoabastecimiento. Estaba todo el autoabastecido. Y estuvieron 3 siglos, se ponen dedicados a drenar la ciudad, hasta que después de 300 años la lograron drenar casi completamente. O sea, ahí después esa ciudad pasó a ser una ciudad seca que tiene que comer con los de mano de afuera. Ahora, ¿por qué los españoles lograron imponer su urbanismo en bueno, porque era una nación vencedora, pero como urbanismo yo me quiero con el de los aztecas, claro, toda la vida. Una ciudad enorme, dice que era muchísimo orden de vida, que tenía toda la comida dentro de casa. Yo tenía una idea de bueno, por eso creo que sí, es el sistema, no sé, llamarlo capitalista. No sé de cuándo se puede situar el inicio de ese sistema, pero... Sí, no, por... El inicio sería a partir de la revolución industrial, esto con la conquista fue antes, pero... No, Erik Fromm lo sitúa 5.000 o 10.000 años antes de... ¿Ah, sí? O sea, antes de esto. Ah, sí. Él dice que... No había explotación del hombre por el hombre, del humano por el humano, en las tribus recolectoras y cazadoras. Pero después cuando se creó el Estado, cuando apareció la ley, la acumulación, ya se empezó a conspirar. Ya había uno que decía lo que se tenía que hacer, claro, no era una vida comunitaria, se vivía para la hora, no para el después. Y ahí, según Fromm, ahí se empezó a complicar. No, mucho antes del mercantilismo y del capitalismo. De algunos pueblos, ¿no? Porque en América, como estábamos viendo recién, los mapuches, claro, sí. Se manejaban de otra manera. Pero aún en América... El tamaño debe jugar un papel importantísimo. ¿El tamaño? El tamaño. O sea, no es lo mismo una etnia de 800 tipos que una nación de 80.000. No eran 800 tipos, sin embargo, estaban organizados de otra manera. Pero, entonces, lo que quiero decir es, cuanto más grande es la población, más difícil, más diferenciaciones, más papeles económicos, sociales y políticos distintos se empiezan a generar, más complejos, y empieza a haber diferencia entre los que mandan y los que... O sea, en una población chiquita, de pronto el cacicazgo es totalmente efímero, en una situación de peligro, después desaparece y ya queda la aldea, queda otra vez tranqui, todo cada uno en lo suyo, pero... En una organización con decenas de miles de tipos, empieza a haber un sacerdocio estable, un cacicazgo estable. Empiezan más. Yo lo que me pareció ver en el caso de los mayas, hicimos una visita con mis hijos cuando ellos fueron mayores de edad, ese fue el regalo de mayoría de edad. Fuimos al país maya, el país maya que ya. Guatemala. En México, en Yucatán. Sí, hay más en Guatemala, sí. Pero lo único veía así en la población común de la calle, todos los pobres eran iguales a las estatuas, eso sí te daba cuenta. Tenían un perfil muy, muy especial, muy parecido al de algunas estatuas. Veías algunos mayas en la calle, digo, ay, eso era muy fuerte. Pero después los mayas en realidad, hoy en día en México, en los demás, ser igual, ocupan el último eslabón de... son los barrenderos y mozos de... a todo servicio. El racismo está muy estratificado mucho, ¿no? Pero de los que sí fuimos a Chiapas, sí llegamos a Chiapas, pero no pudimos hacer contacto, nos fallaron todos los contactos, un mexicano chanta nos versió durante 15 días. O sea, llegamos a San Cristóbal de las Casas, pero no pudimos ir para ningún otro. No queríamos hacer, yo no tenía ninguna ganas de hacer contactos guerrilleros, pero quería hacer, habíamos empezado acá y contactos con los de esos grupos cristianos que tenían comunidades en Chiapas, que tenían mucho contacto con el ejército zapatista. Sí, uno de grupos que fueron masacrados por el ejército, grupos, digamos, sin armas, gente, pero bueno, no pudimos. Nos parecía muy difícil en ese momento conseguir contactos con... ¿Qué año? Y en el sur, ¿no? En 2000. Lo que iba a decir es que lo que me pareció ver de los mayas antiguos, ¿no? Porque las ciudades se supone que fueron abandonadas por los mayas en el 1100, mucho antes de llegar los españoles. Estaba enormemente ritualizado y enormemente solidificada la sociedad de la naturaleza. Se hacía muchísima construcción en piedra. O sea, salvo las viviendas de los pobladores que se hacían con paja y ya no existen, o con paja y madera, pero todo lo que tenía que ver con la parte religiosa estaba todo hecho en piedra y estaba más o menos, está más o menos. Los recintos de las pirámides en esos lugares son realmente enormes. Toda esa parte de la parte esa de las instancias religiosas, incluidos los sacrificios humanos, todo eso era muy fuerte, muy fuerte. Te nombré Chiapas porque me parece interesante, ¿no? Por lo menos lo que hemos leído de Marcos, sí. Plantea este tema, ¿no? De la ideología de que ellos fueron a la selva con la intención de formar a la gente en la ideología marxista, no sé si con una teoría del foquismo, no sé muy bien eso, pero sí con la idea de bajar ellos la ideología. Y se encontraron con que tuvieron que aprender un montón de cosas. Entonces por ahí está interesante, ¿no? De acuerdo a lo que vos planteabas, de decir, bueno, se tuvieron que meter el dogma en la bolsa, por no decir otra cosa, y aprender de la gente. Bueno, y la idea de... ¿cómo era? Mandar obedeciendo, ¿era? Mandar obedeciendo. La verdad que es bastante interesante, ¿no? La experiencia. Sí, tiene que ver con de hecho, cuando se hizo el alzamiento el 1 de enero del 94, después de eso, de esa masacre y de esa guerra, se dieron cuenta que no iban a poder atacar, que iban a tener que defender, que es otra clase magistral de... Claro, están constantemente, o sea, me parece que están constantemente aprendiendo. Sí. Todo el tema del manejo de los medios, cómo... Y el manejo, como la repercusión internacional, digamos, el salir a través de los medios para protegerse, ¿no? Porque las armas tampoco iban a ser a defenderse, claro, ellos, claro, solos ahí en medio de la selva. No, lograron con mucha habilidad llevar el tema del que lo que empezó como una insurgencia guerrillera, sacarlo del plano guerrillero. Me consta de ningún caso que se haya un lanzamiento y después se hayan retrocedido o recapacitado, no me consta, sino que es una escalada cada vez más de violencia y de terror, termina como tal. Y eso también tiene que ver con la ideología, con lo que creen en el ahora y lo que piensan del mañana. Pero bueno, tiene que ver también con una, fíjate que una cosa que hizo, yo no leí mucho de Marcos, pero una cosa que recuerdo haber leído es que ellos estuvieron 10 años, seguramente iniciando con ese estudio, pero 10 años se tomaron el trabajo de pronto en ese 10 años, en los primeros 6 meses querían bajar línea, después dijeron vamos a ver, vamos a hacer otro curso más, vamos a ver, y después 2 años más esperando y 4, 10 años. Sí, estuvieron... O fíjate que si hablamos de la urgencia revolucionaria, pues es un tema muy fuerte en Uruguay, la urgencia revolucionaria no te dejaba pensar ni un año. Vos tenías un grupo y a los 3 meses estabas operando, a los 6 meses, más, en fin, dependiendo, pero el asunto era que había que cantar un par de bandas. El tema es, ¿cuál es el objetivo? Si el objetivo es tomar el poder y nada más significa, no y nada más, sino bueno, llegamos a tomar el poder, y aguantar. Después vemos. Cuando lleguemos a tomar el poder, ahí ya está, ya tenemos todos los problemas solucionados. Claro. Ya sabemos que no es así. Que ha habido casos que llegaron a tomar el poder y no pasó nada. O pasó, el objetivo es realmente llegar a una liberación, a una sociedad sin explotados, ¿cuál es el objetivo? O sea, bueno, si tomar el poder alcanza, no es tan difícil. Es difícil, pero digamos. Pero el tema es que aún llegando a tomar el poder, no alcanza. Sí, sí, lo que porque es un cambio de conciencia. Digamos, si no, sí, tomar el poder y va a haber una clase, una vanguardia, a una clase dirigente que a la larga va a terminar explotando a los de siempre, a los oprimidos. Igual es una discusión, ¿no? Con la gente de antes, me parece que cree que la revolución se hace con las armas y no quizás como el zapatismo que usa los medios. O gusta otras cosas, teniendo las armas, porque ellos dicen que siempre están, las tienen, las van a usar, pero las han dejado por el momento, quizás. No, bueno, ese es un cambio. Yo creo que tuvieron una enorme habilidad, porque sin haber entregado las armas, estuvieron diciendo: nosotros no somos guerrilla, no queremos guerrear, no queremos hacer nada. Es el problema de la FARC, ¿no? También con todo ese tema de los secuestros y todo. Claro. Pero digan, pero los neozapatistas lo explicitaron. No queremos eso, o sea, es como que tenemos la alarma como de casualidad. Entonces, llevando el tema sin entregar. Todo el tiempo. Pero a la vez llevando el acento a otro lado. Hacia la política. Y sin entrar tampoco en el sistema, porque. También era una tentación. La entrada que hicieron en México, poniéndole fechas al gobierno de que ellos aparecieran en la Constitución, de cambiar la Constitución, fue muy fuerte también. Sí, pero después se dieron cuenta. Las charlas esas, las que no me acuerdo. Está bien, bueno, pero se retiraron. Podrían haber arreglado, o sea, podría haber claro, sido. Sí, seguramente les pueden haber discutido todo. Sí, pero ahí también fue otro aprendizaje de que por ahí no iba la cosa. No iban a llegar a nada, de que les hacían sacar el pasamontaña para estar en el... Yo creo que la FARC, en cambio, lo que está más atrapada en la estructura del guerrillerismo, vamos a llamarle, no sé cómo llamarle, el ortodoxo, latinoamericano... No, sin saber demasiado, es una... Prejuicio, exactamente. Para mí se ha convertido en un negocio bastante interesante. Al igual que los paramilitares, ¿no? Pero bueno, más que los paramilitares ya está clarito. Pero para mí, quizás no. Hay un documental que se llama... No me acuerdo. Un documental de un inglés y una colombiana, o de una yanqui y una colombiana, que muestran cómo en un barrio, no sé si en Bogotá, pero en las villas miserias, cómo se reparten el poder. O sea, hay mercenarios que laburan como paramilitares y están los guerrilleros que también hacen casi el mismo método, pero de izquierda, supuestamente. Y se matan, es terrible cómo se dan. Y meten gente en el medio que por ahí no tiene nada que ver, seguramente no tiene nada que ver. Y aparte me parece que son funcionales totalmente al plan Colombia. Me parece. Que con los métodos que tienen, lo único que hacen es que... justificar, porque aparte, no sé por qué siempre parece que es lo más fácil. Siempre, no sé, es natural, inherente al ser humano, pero el tema de la seguridad es un tema que enseguida te lo meten adelante y uno... Sí. A ver si quiere preguntar. Cautela elemental. escuchando. Sí, creo que es interesante esa observación sobre es una diferencia muy clara entre Marcos y lo que ha pasado con los neozapatistas, y sobre todo interesante porque ha sido una guerrilla de, bueno, con él era un universitario blanco, pero con toda la mestizo, con toda una base, India. Está muy, muy, por ejemplo, ahí se nota los idiomas mayas están vivos. Es decir, que son idiomas y la población, porque la estructura, por ejemplo, en Cancún, que fue una de las ciudades donde yo estuve, los blanquitos, hay tres ciudades, la ciudad turística, todo el mundo habla inglés, que bien interesante, what do you want, todo sabe, ¿sí? No entiendo, el mexicano puede hablar en castellano. Después está la ciudad de la población, vamos a llamarle mexicana, y esos tienen los hijos, son todos bilingües, o sea, ya no inglés. Y después te vas a los barrios pobres, pero los barrios pobres son muy pobres, más vale que no entre solo, y son poblaciones indias, y ahí también son bilingües todos, Xochitl y castellano, o Xochitl y castellano, ese es el bilingüismo. Todos los niños tienen que aprender en la escuela de castellano y el idioma propio. ¿Lo aprenden en la escuela? ¿O lo no aprenden sé de la vida y castellano? No, creo que hay algo, creo que hay alguna atención de curricular también de bilingüe. Son horribles esas escuelas, pero bueno, sí, son bilingües. Pero son bilingües. Claro, aparte me imagino que debe ser solo la parte lingüística. O sea, no va a... No, cultura. La cultura, digamos. La cultura. No. Pero hay algún... digamos, hay un reconocimiento a las lenguas aborígenes. Claro. Que son muchas, ahí creo que en esta montaña había 8. Claro, pero a lo bueno, es un tema también que hemos hablado. Vos podés enseñarle bilingüe, pero saber pronunciar en maya... mesa, sí, y sí. Capaz que es otra cosa, ¿no? Claro. O sea, no tienen por qué pronunciar esta mesa, sí, ¿no? Bueno. Sí, el universo propio, no, claro, sé cómo lo hacen, supongo que van con maestros de la lengua materna del chico, que de pronto ese tiene el universo, pero de todas maneras lo que me pareció terrible era que el bilingüismo promovido desde las autoridades para los indios era el idioma propio y el castellano, y para la población mexicana, que son todos mestizos en realidad, porque blancos, vamos a llamarle blancos españoles, claro, oscuros, prácticamente no hay, es una población muy mestizada, pero para esa población es castellano e inglés. Y bueno, te hace castellano, yo no conocí ningún caso, no creo que haya, de castellano y una lengua nativa. Bien estratificado. Totalmente estratificado. Solo por curiosidad, geográficamente, ¿cómo estaban distribuidos? Quizás los del norte eran los de México e inglés, ¿o no? No me acuerdo bien cuál era el norte de la ciudad, eso, la ciudad... Viste, en general es así, o sea, el norte es como que la parte más, sí, así, nariz parada... La ciudad turística era muy extendida, pero no tan poblada, era... No, por parte, no importa, era sobre la costa, era toda la costa, era anglófona. Claro. Después te ibas metiendo para adentro y era la zona hispano. Y después más para adentro, donde dejabas de ver casas grandes, veía solamente casas chiquitas. Por ahora era así, eran todas chabolas, diría. Ah, y peor todavía, en los mapas aparece nada más que la parte, vamos a llamarle la inglesa y la española, ¿no? Ahí se termina, ¿no? Ahí se termina la cartografía. De los mapas que te dan así. De los mapas que te dan. No vayas, no vayas, no te van a dar el mapa si no puedes. Esta parte no es esta. Yo lo que hice fue acercarme, y antes tomé un ómnibus que me llevó lo más lejos posible, como así, en toda la parte española. Y justo en una parte alta, entonces ahí caminé 3-4 cuadras y hasta que vi lo que era, como diríamos, la vida miseria. Claro. Estaba solo, me volví. Es probable, sí, además yo debo tener pinta de yanqui, digo, para el mexicano medio. Me iba al tote. Yo lo que insisto mucho que se parece, lo que pasó con el socialismo se parece mucho con, también hay diferencias enormes, por cierto, pero se parece mucho a la religión, digamos. Y lo que pasa es que, por ejemplo, yo diría un ejemplo que me parece muy interesante, habría que ver cuán cerca o cuán lejos está de eso. Los fundamentalistas cristianos, los neocristianos, los renacidos, tipo Bush, ellos en Estados Unidos tienen una fuerza de la gran puta. Así que, como... Pero en estas elecciones les fue muy mal porque el Partido Republicano, que es lo que ellos expresan a través del Partido Republicano, el Partido Republicano está de capa caída, ¿no? Justamente por Bush y el desgaste ese. Pero, me decía un loco que estuvo en Estados Unidos que recorrió todo, 20.000 kilómetros en Estados Unidos, estuvo haciendo ahora en 3 meses, porque se jubiló de docente. Entonces se mandó un viaje, nunca había estado, pero sacó las ganas y me decía, Bush es Menem. Y la destrucción que provoca Bush es la que provocó Menem, y el desfonde del mismo tipo, y la desilusión de los boludos que lo votaron también es del mismo tipo. Entonces, él dice que tenía mucho paralelo, esa es su interpretación. Bueno, esos tipos, los fundamentalistas que son cristianos, que son muchos, son millones, decenas de millones, esos tipos tienen sus propios museos, donde, por ejemplo, compiten, todo el tiempo hacen como que es una competencia justa entre el evolucionismo y el creacionismo. Ellos ponen, dice que tienen grabado las voces de un darwinista, por ejemplo, que explica por qué, cómo cambian la evolución de las especies, entonces después hay una contravoz que dice, no, eso está mal porque en realidad no se puede haber creado tanta cosa tan maravillosa sin... si no hubiera habido una mente inteligente, una mano de Dios. Y entonces, el tipo que analiza esto que yo estoy leyendo es un sociólogo, no sé, entiendo, un historiador norteamericano, y el tipo lo que dice, casi no lo tengo, porque es muy interesante, él dice que todo aparente ser científico, todo un discurso, todo un argumento, pero en realidad está todo hecho solamente a partir de una ideología que es el mundo se creó en el año 4004 a.C., lo creó Dios, sí, con en el arca Noé estaban los dinosaurios y los camellos, y claro, y eran todos seres pacíficos, solamente después del pecado original, los animales son carnívoros y cosas por el estilo. Entonces, toda una fantasmagoría, es dura de leer, dura de aguantar, pero el tipo lo que hay que tener, sí, hay que no reír, y lo que él dice, que eso, que es una cosa, esto también es patas con todos los estudios arqueológicos, con todo lo que te puedes imaginar, pero que todo eso está presentado como si fueran con debates, con argumentos, y con argumentos todo muy, muy, claro. Buscándole. Pero, y es lo que dice, que lo terrible es que todo al servicio de una idea previa. O sea, no hay ningún interés en conocer nada de verdad. Los tipos eligen y refutan y seleccionan en función de una idea previa, que es esa que vestieron, ¿no? Entonces, pero le dan un formato científico. Y le dan un formato científico. Nada más. Claro, pero le dan un formato. Solamente porque nada más que la forma. Exacto. Antes era más verdadero el conocimiento religioso, entonces le daban esa forma. El peso de la ciencia, ¿no? Pero, exacto, el peso cultural. Pero él dice que es monstruoso justamente porque está todo sujeto. No hay ningún interés de conocer de verdad, porque como ya que lo tienen, y lo que hay que hacer es como... Sostenerlo, exactamente. Ahora, la pregunta que yo me hago es, salvando la distancia, porque el caso de los renacidos es algo muy, pero muy intragable, pero claro, muy pesado, muy pelotudo, pero ¿cuánto de eso nos pasa a nosotros con nuestras, por ejemplo, con las ideas de socialismo, con las ideas de eso? Me haría yo la pregunta, a ver si puedo entender, si puedo explicarlo con un ejemplo menos grande que el socialismo. Yo me crié en Uruguay, en Montevideo. Había una sola universidad en ese momento, cuando yo entré a la universidad se llamaba Mayor de la República, pero era la única, así que era la universidad, la derecha protestaba todo el tiempo, pero a rabia, porque esa era una universidad dominada por los comunistas, eso decía la derecha, y era dominada, sí, no sé si por los comunistas, pero dominada por la izquierda, así genéricamente, sí, era bastante, ¿no? Los muchos profesores que eran francamente conservadores tenían mucha dificultad y fueron expulsados más de una vez. Los estudiantes empezaron a armar de bochinche y los sacaban, entonces toda la prensa conservadora y los partidos de derecha estaban bufando contra esa universidad y querían hacer otra universidad. La Universidad del Norte, la Universidad de Salta, la Universidad de Mierda. Hicieron varios proyectos. Y el movimiento estudiantil universitario, de cuando formaban parte, luchaba en contra de toda otra universidad. No aceptábamos ninguna, siempre decíamos lo mismo. Una universidad del norte, la buena dominada de los estancieros, reaccionarios, hijo de puta, de ninguna manera. Y íbamos al Parlamento a armar el quilombo que no se hiciera. Yo estuve en esas, no sé, uno, dos, tres años. Y un buen día ya era más crecidito y empecé a darme cuenta que era una locura. Yo lo empecé a ver como una locura. En realidad el país era totalmente estragado por Montevideo. Montevideo era el gran chupasangre de todo el país. Montevideo era una cabeza monstruosa que se comía toda la energía del país. Los pobres estudiantes que fueran San Lucero, Tacuarembóense, tenían que ir salteños, que de pronto tenían ciudades interesantes, o muy lindas, o campos, lo que sea, tenían que ir siempre a morir a Montevideo. ¿Y quién iba a Montevideo? ¿Qué tenía que ir? Tenían los seleccionadores, venían las capitas más, venían a vivir una pensión los estudiantes con más guita, ¿va? Con los padres con más guita. Entonces en realidad había un elitismo que estaba defendido desde la izquierda monteviana de Montevideo. Yo en algún momento dije, no, esto no va más, y me empecé a enojar con esa consigna. Lo que pasa es que claro, estaba el tema del temor de que le hiciera la derecha, el copamiento. Pero había eran dos temas distintos y no podías contrabondear uno con el otro. O sea, para la salud, vamos a llamarla así, social del Uruguay, era mejor que hubiera más de una universidad. Bueno, si teníamos la mala suerte de que una universidad del norte, por el peso de la sociedad, era más derechosa, bueno, paciencia. Después, con el camino, así como la universidad no te viene, si llegó a ser de izquierda, si va a ser de izquierda, en aquel momento, además, todos decíamos el mundo marcha hacia la izquierda, era claro, por eso de aquel momento. Es un tema que también siempre hablamos de estas oportunidades que se le da, digamos. En general, los que teóricamente somos de izquierda, se supone que tenemos la mente un poco más abierta y queremos que haya más libertad de expresión. Entonces, damos, o por lo menos teóricamente, damos esta opción de, bueno, que todos tengan derecho a expresarse. Claro, la derecha no lo hace. No. Y cuando le das medio centímetro, te sacó la universidad, te sacó todo. Entonces, es una discusión, siempre decimos... Siempre parecía que ganan en ese terreno, ¿no? Porque no tienen límite, no tienen reglas, no tienen... O sea, de hecho... Claro, es más adelante, sacan la universidad, te sacan todo. Lo que pasó en Uruguay después, esto estoy hablando de que era el 50, pero entre 60, los 60. En los 70 vino la dictadura. Después de la dictadura, durante la dictadura, la Universidad del Uruguay, dejó, la Universidad Mayor dejó de ser la única. Está la Universidad de Montevideo, que es dominada por el Opus Dei. La ORT, que está dominada por el Estado de Israel, o el Mossad, elegí lo que te parece mejor, porque en realidad es el Mossad, ¿no? La Universidad de la Empresa, que bueno, con el nombre yo creo que ya está más o menos expresa quiénes son los que deben estar atrás. Y bueno, y hay una universidad que bueno, que fue un poquito mejor, que es la Universidad Católica, que albergó a alguna gente antidictatorial. Esa se abrió también durante la dictadura. Esa sería la más... Claro, ¿eh? ¿Y de quién dependía? ¿Del obispado? No sé cómo se llama. No sé de quién dependía, pero sé que, por ejemplo, un amigo mío que era bancario de una agrupación de izquierda, pero que era de origen cristiano, que siempre fue cristiano, empezó a trabajar en esa universidad. Cuando era la Universidad Mayor se cerró, la cerraron dos años. Pero sacando de esa, que era la universidad, que bueno, más o menos había un poquito de aire, después las otras fueron una peor que la otra. Todas fueron terribles. ¿Y las privadas estatales? No, la de lo que es privada, la voz, debe ser, es privada en Uruguay o estatal, pero israelí, y la de la, y las otras, son todas privadas, no son todas privadas. En Uruguay tiene el Instituto de Privadas, aunque lo puse ahí, no sé si es privado, pero tiene el Instituto de Privadas. Se llama eso, Universidad de Privadas. O sea, lo que vino fue muchísimo peor, por supuesto. Y está en Montevideo. Y no solo está en Montevideo, tiene mucho mejores locales que la universidad pública. La Universidad de Montevideo tiene unos locales que te dan envidia, claro. Y el OR también. Brutos locales. porque viene como chavista, ¿no? ¿Qué vos querías decir? No, lo que yo quería decir, dejando la realidad de la dictadura, era que yo en un tiempo, queriendo hacerlo mejor, combatiendo a la derecha, yo decía que haya una sola universidad en el país. En realidad después me pareció que era un error ver así, porque era un Montevideo, un centrismo montevideano que en realidad no le hacía bien al país. Entonces sigo convencido. Montevideo tiene el 45% de la población del país. Un desequilibrio total, y además vas a otras partes y si ya en Montevideo no cerraba, está todo jodido, te vas un poco a ciudades pobres del norte y querés morir. No, lo que quería decir es que a veces uno tiene una idea de que cree todo bien, pero como que no vio bien la realidad. Yo diría eso, ¿no? Está bien, está ese aspecto que nos va ahora a servir de que uno bueno, hace eso. Si no, eso es lo mismo. O sea, claro. Más allá de que sea difícil, bueno, como decía vos antes, ¿no? Llegué a la conclusión de que, bueno, habrá que abrir la universidad, habrá que dejar, no impedir que abra la universidad, y bueno, a ver de qué manera puedo mantener abierto la ideología de los claustros y eso, porque no, que no sea copado, ¿no? Pero bueno, si no, uno termina como siempre subestimando, ¿no? Sí. A las masas, sí, o al pueblo. Sí. Es como pasa ahora con Fidel, o sea, ¿qué va a pasar ahora con Cuba, ¿no? Que Raúl está abriendo, ¿qué va a pasar? Y que, y bueno, esa cosa, ¿no? Que uno dice, bueno, quizás el pueblo cubano esté preparado para bancarse y seguir o no. Yo dejé de ser invitado a las reuniones exclusivas de la dirección periodística de la UTBA. Estoy seguro, nadie me lo dijo, pero estoy seguro que fue el día que me invitaron, que venía el presidente del sindicato de periodistas de Cuba. Y se vino el presidente de Cuba y, bueno, explicó todas las bondades del régimen. Y me acuerdo que yo pregunté si se podía criticar algo de Fidel. En la prensa, ¿no? Sí, claro, de la prensa, sí, era el sindicato de periodistas como periodista. Él me dijo que no, de ninguna manera, que eso no cabía, no correspondía, y además no le cabía a él en la cabeza. Nadie lo quería hacer. Y eso sería un primer tipo de cosas. ¿En qué año más o menos? No sé si lo molesté. Debe haber sido en el 87, 88. No sé, pero nunca más me invitaron. Bueno, tuviste suerte que no te metieran preso, ¿sí? No, era acá, era Morosel, yo estaba en La Habana. Que lo pareció muy difícil. Es un tema, Ya, por ejemplo, yo ahora estoy rancho molestísimo con Fidel, porque Fidel, desde que está enfermo, puede tener tiempo de pensar. Además de hacer política, ahora reflexiona. Entonces, es ecologista, es el primer ecologista. Es un buenísimo las notas de ecología. La puta que lo parió, pero empezaron en el 2008 la nota de ecología. Nunca hubo nada. De la ecología fue despreciada por Cuba y por el pensamiento marxista revolucionario hasta el 2007. Y ahora... Toda la homosexualidad. Sí, sí, puedo decir más que nunca, pero la verdad pero ¿sabes por qué me da bronca? Porque no te lo dicen. Porque te hacen creer que, como yo, esto estoy ridiculizando, pero como yo dije hace 40 años, no, espera, hace 40 meses, no, ni 40 semanas, no me rompan. Yo siento que no dicen. Voy a hablar de algo que no he hablado, pero que me parece muy importante, que me he avivado, pero no. Claro, quizás hasta ahora, no sé cómo es importante, no, pero... Si vos me hablas así, no, ahora, ¿no? Claro, ahora, si vos me hablas así, yo te creo, te banco, es muy buena leche, pero si me venís a cantar que ahora... Claro, ella decía que se censura, ¿Cómo dijiste antes? La homosexualidad, la ecología. No, un montón de cosas que la izquierda ni negando ni se habla de eso. Claro, ¿no? Claro. Yo siempre tengo una teoría bastante complicada de que los partidos y las ideologías marxista, comunista, maoísta, o sea, son de izquierda supuestamente, pero con métodos de derecha, digamos. ¿Cómo se cierra eso para que termine siendo izquierda y no derecha? Es cierto. Bueno, con la justificación, somos de izquierda porque nosotros lo decimos. Pues no, porque tenemos tales posiciones, porque por ejemplo decimos que la Unión Soviética es buena y que Estados Unidos es malo, que el imperialismo es malo. Ah, bueno, claro. Pero en la realidad no, en la realidad nada. La parte de acción, nada. Bueno, lo que vos rompe la asamblea. Son de derecha. En el año 73 yo presenté un concurso, creo que fue uno de los poquísimos, creo que otro más, pero en otro no entré ni a clase. Pero en el año 73 presenté un concurso de ensayos en Uruguay, venía a la dictadura, pero bueno. El folletito que yo presenté era Izquierda, Baluarte de la Derecha, y entré a la final. Entré a la final. Un día uno de los jugados, yo trabajaba en la sala de corrección en un semanario y me enteré que él era jurado, entonces le pregunté qué pasaba, porque lo declararon desierto al concurso. ¿Por qué lo declararon desierto? Entonces, bueno, dijo que porque el que ellos habían considerado ganador resultó al abrirse los sobres que era extranjero y era un concurso para Uruguay, lo cual es una pelotudez. El tipo además que lo conoció personalmente era un gran sorete, ¿no? Ay, español, Fernando Ainsa, un tipo insoportable. Él se ve que escribía muy bien, sí, porque no sé cómo hizo para ganar, pero se ve que lo habían comentado. Entonces yo, no sé, como creo que pregunté por Kiryakov, que era el mío. Y el tipo... ¿Qué, pseudónimo? Sí. Kiryakov fue un campesino ruso, Me suena, ¿eh? Y lo nombra, creo que Archinov. ¿Ruso o ucraniano? No, creo que lo tengo por ruso, pero que estuvo preso durante el zarismo mucho tiempo y la revolución bolchevique, el momento revolucionario 17 los libera. Y en el 21 creo que lo llevan preso. ¿No lo nombraste vos en el libro? Me suena, porque hay uno que nombraste vos que era antes, sí. Estuvo preso con el zarismo, ahora no me acuerdo. Es ese, el libro. Ah, es el único que conozco. Ah, es que cuenta las dos, digamos. Claro. La que cuenta es la Buber Neumann, pero cuento que no es la única que le pasó eso, y a otro a Kiryakov. Es un tipo para mí muy llamativo, es un tipo que se come una cana por un poder de derecha, después se come una cana por el poder de izquierda o al revés, es una cosa brutal, es loquísimo, y son canas bravas además. No, es por una época. Sí. Pero bueno, uno no se lo espera, que no, sea esa diferencia, claro. Sí, sí. Pero ¿qué decía el panfleto? El cosito ese decía esto que vos acabas de decir también, que la izquierda tiene métodos de derecha, tiene que culturalmente es una cagada, que no salimos de la merezunda. Yo creo que es lo que se está ahora expresando con el Frente Amplio, de alguna manera. Ahora porque están en el gobierno hace 2 o 3 años, está empezando ahora con el Frente Amplio. No, se expresó siempre, pero digo, ahora se expresa hasta con el gobierno. ¿Cómo? Claro. ¿Cómo? Abiertamente. Se expresa con más incidencia. Unos amigos uruguayos que ya venían planteando este tema del giro abrupto hacia la derecha del Frente Amplio. ¿Antes de que llegue? Bastante antes, claro. Muy y cuando los tipos hacen el ensanche al encuentro progresista, después el ensanche a la nueva mayoría, eso es ensanche, son enderezamientos. Claro. Pero dime, cuando... Bueno, pero ahí está lo que hablábamos antes, de qué sentido tiene llegar al poder, si vos durante esta llegada al poder tuviste que bajarte los pantalones. En donde vive mi hermana, hay uno de estos templos de los renacidos o de los cristianos, estos súper fundamentalistas. Y en uno de ellos va Luis Palau. Luis Palau es argentino. Pero resulta que es asesor, es evangelista, asesor permanente de la Casa Blanca. Es asesor permanente de varias presidencias. Bueno, entonces yo paso por el 21 de septiembre de Gaudio, de mi mora, paso por el lugar, es un edificio muy bien puesto, y está... habla, no sé qué, Luis Palau, y en la línea siguiente Andrés Nino, Juan Nino, no sé, Nino Boa, el vicepresidente del gobierno uruguayo. Yo no lo podía creer, pero bueno, o sea, entonces ya es mucho. A uno no deja de sorprenderse, ya. Sí. Ya sabemos que el poder religioso estuvo siempre... Sí, al lado del poder político, sí. Y es casi lo mismo, pero uno no deja de sorprender. No, pero además, de los ejemplos, no, pero además, digamos, tan... sí, digamos, si me pones un, no sé, vos ves en el MST, yo fui a un encuentro del MST en Brasil, y con mucho guevarismo y mucho castrismo, pero y muy de izquierda, pero los tipos que mejor hablaban para mi gusto, pero de lejos, fueron cristianos, no sé si laicos o sacerdotes, la puta, qué bárbaro. Porque tenían una limpidez para hablar que no tenían los militantes políticos. Bueno, pero eso está, esos son de los bancos, macanudo, ojalá los tenga como hermanos, pero Luis Palau, asesor de la Casa Blanca, eso es otra cosa, eso es lo peor de lo peor. O sea, el evangelismo más tradicional, sí, en Uruguay fue clarísimo. Las iglesias protestantes, que hay varias, las viejas, más o menos tuvieron muertos, secuestrados y presos. Cuando vos decís las iglesias... Las iglesias protestantes del siglo XIX, los metodistas, no, sí, los evangelistas... De las estructuras eclesiásticas, o hablas de gente que dentro de esa iglesia... Gente que dentro de la iglesia, la estructura eclesiástica, apoyó la dictadura. Claro. La dictadura. Y en Uruguay fue lo mismo, con la iglesia de Puebla lo mismo, pero con las iglesias protestantes, que son más chiquitas, gente le pasó, tuvo esos vecinos perseguidos, pero de las iglesias de los neoapostólicos, de los episcopales, de los nazarenos, todos los nuevos, nada, todos eran de la iglesia, todos eran de la policía. Esos tipos son todos, lo de Michoff y Fidel Castro, es el 40 años, tiene razón, son todos fachadas. Yo en mi imprenta tuve traqueado unos cuantos de esos bichos, algunos eran terribles tipos, pero extrema derecha, que todo con un lenguaje religioso, pero bueno, igual que estos tipos que hacen las luchas entre el creacionismo y el evolucionismo. Claro, sí, tipo muy culero. Los episcopales, neoapostólicos, nazarenos, hay varios más que ahora sé. Los mormones también, son insoportables, son terribles. No tiene nada que ver con los... ¿Cómo? Vienen todos de Estados Unidos. Las viejas y los primeros vienen de Alemania o de Inglaterra. Las nuevas vienen todas de Estados Unidos. Bueno, lo que yo quería decir que así como, bueno, el ejemplo ese, yo puse con la universidad de eso, como que de alguna manera, sin darse cuenta uno, empieza a defender algo, ¿en qué medida se parece a esa defensa que yo traté de explicar que hacen los creacionistas contra los evolucionistas? O sea, en el caso de los creacionistas y de esas iglesias fundamentalistas, es clarísimo, ellos tienen una cosa predeterminada y usan cualquier tipo de argumento para no quieren cambiar, no quieren conocer nada, quieren consolidar y dejar lo que ya tienen. Pienso que eso mismo los va a perder, o sea, yo creo que esa es la máxima, a la larga, es lo que le pasa a Hitler, a la larga eso, aunque genere un montón de dogmatismo y un montón de, hasta de energía, porque debe generar energía, sí. Pues genera mucha energía, por la fe y eso, se crean grupos de choque, así, en Estados Unidos matan a los aborteros, por ejemplo, estos tipos han matado a los médicos que hacen abortos, de manera limpia, grupos de choque muy fuerte, bueno, y... ¿se acuerdan aquel famoso atentado que hicieron contra el edificio? Contra el edificio ese de la Oklahoma. De Oklahoma. Mataron como a 150 tipos, 200 tipos, derribaron un edificio que era de organizaciones federales y que ellos se sentían trabados por esos controles federales y los limpiaron. No, son bravos. Son bravos. Hay muchos de esos grupos recontra armados. Hacen entrenamiento militar, todo eso la tienen. Bueno, y esos son los pibes, los hijos de los pibes, los hijos de esos padres después entran a una escuela y limpian en Columbine, en otra, limpian a diestra y siniestra sin ningún. Pero bueno, entonces, haciendo la comparación solamente en lo que corresponde, porque yo ni me siento de derecha, ni creo que sea la... Y creo que toda la izquierda es distinta que la derecha en eso, hay una diferencia. Pero digo, ¿en qué medida uno cuando defiende cosas ya establecidas no cae en ese tipo de... Es lo que vos dijiste hace un rato, de dogmatismo. O sea, el tema es ver las cosas como... Lo que pasa es que hoy, después de lo que pasó en Rusia, Cuba y otros ejemplos, tenemos a a un militar, por ejemplo, a Venezuela, mezclando cristianismo, socialismo, Evita y Che Guevara. Y uno dice, no, ¿qué es eso? No, aparte, mucho del otro lado tenés un país declarado libre de analfabetismo, o sea, tenés las dos cosas. No, mucho más. Hicieron toda esa vivísima. Superaron, sacaron la ceguera a miles de personas. Y uno está de acuerdo en esas cosas. Claro. Y uno lo escucha hablar y está de acuerdo en muchas otras. Y después de repente uno dice... Pero vas a ver cuando vino la Facultad de Derecho y ves tallados todos los camiones que trajeron de gente con planes de trabajar y todo, que lo llevaron, que no le interesa escuchar al Estado, lo llevaron. O sea, esto está hecho para que para tener manifestación de gente que yo. Y ahí es donde uno empieza a... Por un lado, está bien lo que estás diciendo, o lo que estás haciendo. Por otro lado, lo que estás diciendo no me gusta tanto. Y por otro lado, lo que están haciendo está mediáticamente no está bien. Sí, pero en realidad encubre mucho. Un régimen encubre un montón de cosas. Si vos te pones a averiguar cosas de Venezuela, por ejemplo, vos me decías el otro día que muchos de los que están en el gobierno le hicieron masacres anteriores. Eso es lo que dice el documental que yo propuse ver acá. Que dice, es un documental que me ofrecieron, yo digo que habría que verla, donde los tipos hacen una reproducción de la matanza de pescadores del 92. Cuando mataron a los pescadores, creo que Chávez estaba preso. Preso por el golpe de Estado que quiso dar. Pero el tema gordo, yo pienso que el tema más urticante de la pequeña presentación de la película que yo vi es que dicen que hay jerarcas actuales del gobierno que fueron... Casi todos militares. Eso es gravísimo, eso es muy interesante. Eso es materia ardiente, diría yo. No, pero aparte Venezuela, el gobierno venezolano está acercando comunidades, está guetizando comunidades enteras, aborígenes o originarias, además de tratar con Chevron, o sea, eso por ahí no se sabe, pero si te buscas por otro lado... Ponele en este caso, ¿qué hace uno? O sea, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Porque es un gobierno que hizo un montón de cosas buenas. Sí. Ahora, es un gobierno que hace un montón de cosas malas. Sin embargo, si vos dejás subir a otro o votás por otro, que yo, seguramente las cosas buenas que hizo este no las va a hacer y va a hacer cosas malas, tan malas o peores. Sí. Entonces, ¿qué hacen? Y el mal menor, siempre terminamos cayendo en el mal menor. Es como acá, ¿no? Es como acá es con el peronismo. El mal menor, el peronismo, que Uribe. Sí, ahora, yo no sé si, o sea, no sé si voy a hacer una defensa. No, yo no puedo. Así a ciegas de Chávez, ¿entendés? Sin embargo, bueno, vos me vas a elegir, obviamente, no tengo ninguna duda entre Chávez y Uribe. Ahora, tampoco lo puedo defender a Chávez. Cuando les cuento una antidiluviana, porque ustedes no habían nacido ninguno de los tres, en abril del 19 llega por primera vez Fidel Castro a Montevideo, ya era gobernante hace 3 meses. Nadie lo conocía, apenas conocido. En realidad, nadie, ninguna organización política lo trae. Lo trae la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay, que era el sindicato estudiantil universitario donde yo estaba. Yo era un militante de base nomás, pero estaba ahí. Y el tipo que más hace para traerlo es el secretario general, que era un joven anarquista, en la época del ejercicio viejo anarquista, Alfredo Randonea. ¿Usted suena el nombre o no? ¿Randonea? Es Randonea. Ah, no importa. El profesor Ramela, que era un urso enorme, grandote, no tan alto como Fidel, pero así todo más acotudo. Alguna vez en las manifestaciones que hacíamos contra Batista, yo me acuerdo haber estado en una manifestación contra Batista, donde los caballos nos echan de la casa de gobierno, y me acuerdo que, bueno, si me agarraba a mí un caballo, lo más probable que me tirara. Pero caballos pesan 400. Yo me acuerdo a Alfredo corriendo y golpeándose con un caballo y seguía corriendo. Iban golpeando el caballo. Era la cosa más miedo tenía yo en aquel momento. Se hace la organización en la explanada, fue un éxito. Vino gente a rolete, ese abril 19 recogió, yo creo que éramos decenas de miles de personas. No, está la general. Creo que hay una acá. No, dejá, vos seguís y yo voy a... Ahí va. Y el asado organiza, convoca a un acto donde va a hablar, va a introducir Alfredo Rondonea, va a hacer la presentación del recién llegado, del visitante ilustre, y el orador de fondo Fidel Castro. Se hace una tarima chiquitita, tres, se hace una tarima, como esa mesita, con dos escalones. Alfredo va a empezar a subir, lo agarran dos o tres ursos, que eran más grandes que Alfredo, lo agarran así, y no lo dejan subir. Y pasa a Fidel al lado y lo mira con bastante desprecio. Otra vez será chico. Y empezó Fidel, y terminaste dos horas. Me pareció terrible. Terrible. Y además que el desprecio con el cual lo dijo. Claro. Bueno, como si no, no sos prescindible. Sos prescindible. Se le había hecho el acto. Hijo de. Eso para mí es izquierda o el golpe de la derecha. Aunque yo le hacía una pregunta en el ensayito, en realidad era la pregunta de respuesta. Es bravo, ¿no? Es bravo porque después, como decís vos, igual es un régimen que se ha destacado a favor en muchas cosas, nadie se muere de hambre. Dentro de lo que uno piensa es lo más parecido. Sí, igual yo, ahora, comparemos esto con lo que es El Salvador, la propia Argentina, Uruguay. Yo igual pondría en tela de juicio de que nadie se muere de hambre. ¿Eh? Ojo con eso, porque no sé qué tanto es propaganda y no sé. No, yo no creo. Mira, por ejemplo, las estadísticas de salud, Cuba tiene, de lejos en América Latina, no hay ningún lugar donde se mueran menos nenes. No, pero digo Venezuela. Ah, bueno, no, sí, Venezuela. Yo también pensé que estaba solo de Venezuela. No, Venezuela, no, Venezuela más, mucho más inseguro. No, yo me refería ahora a Cuba. No, yo estaba en Cuba. Tiene un porcentaje. Nada. Cuba. De mortandad de niños. Sí, muy bajito, muy bajito. Igual que, bueno. Cero analfabetismo. Claro. ¿No? Bueno, salud. Con el alfabetismo ya se empiezan a complicar las cosas, porque, claro, porque está el tema de la censura, no, digamos, aunque sea cierto, y además Marta y Lucía, Lucía es la hija mía y Marta la mamá, estuvieron, cuando nosotros fuimos a México, ya se fueron a Cuba. Es una definición, ¿no? No, hay razones. Yo de paso le iba a ver a Cuba, a México, al tipo que sacó la cara por mí cuando estaba preso. Él se tuvo que exiliar por mí allá. Fue así, finalmente. Entonces, se mezclaba también esos otros detalles. Pero lo que se ve en Cuba es que la gente es culta, sí, y lectora, y no solamente, y no es la cultura trivializada de las revistas de mierda. Ya, todo eso es bueno, es a favor. Y yo he leído libros muy buenos que he hecho en Cuba. Hay un libro sobre cómo se empobreció la África, que es muy bueno y es un lujo de los de Cuba, un lujo para Cuba. Pero a la vez yo no me chupo el dedo, en Cuba y la censura súper férrea. No, aparte educación teledirigida. Sí, no entra lo que no, lo entra nada más que lo que... Yo me acuerdo haber discutido esto con Eduardo Galeano, incluso. Que él en aquel momento, no digo, no sé hoy en día, pero en aquel momento defendía. No, ahora parece que no. No creo, pero en aquel momento defendía la censura previa y política, ¿no? También es un tema, claro, porque tenés un Tinelli. Uno no está de acuerdo con eso, sí. Pero tampoco puede, o sea, si dejás que sea cualquier cosa, se te fue toda la mierda. O sea, todo lo que lograste se te fue a la mierda. No, lo que pasa es que la derecha no va a tener ningún problema ni nada. No, hay... Bolín, un ucraniano explicaba que a él le tocó ser ministro de información de la Magnolchina, de todo el levantamiento campesino que hubo en Ucrania durante después del 17, que en realidad no era del Ejército Rojo, era un grupo. Ucrania fue muy complicado porque hubo hubo un levantamiento, vamos a decir, antizarista, pero los zaristas se reconstituyeron y tuvieron ejércitos propios durante varios años. Había una Ucrania zarista, militante, fuerte, una Ucrania con un tal Petlura, que era burgués, demócrata burgués, o que se quería ser seguramente una, lo más parecido a la Europa Occidental. Estaban estos de las Magna China, que eran campesinos, tipo como los zapatistas, los viejos. Y estaba el Ejército Rojo, el Partido Comunista, ¿no? Entonces, en Ucrania cambia toda esa gente de los territorios, se pasan, son controlados por uno, a veces por otro. Y Bolín cuenta que, él cuenta así, en la Revolución Desconocida, ¿vos la leíste? Ajá. Es una lectura interesante, él dice. Recomendable. Yo lo tengo la... ¿Cómo la Revolución? Desconocida. Y él lo que dice es, en los lugares donde entraba el Ejército Rojo, a los 15 días no quedaba un solo perdido de mujer del partido bolchevique. En donde nosotros estuvimos hasta años, yo dejé siempre que se publicara el periódico de los mencheviques, de los bolcheviques, de los maximalistas, de los anarquistas, de los españoles. Sí. Mi problema era que yo con los periódicos zaristas, los podía dejar también. Era impensable. Por suerte, dice él, yo no sé si es verdad, pero por suerte nunca tuve ese problema. Porque cada vez que nosotros llegamos iban todos a la mierda. Que nunca tuve que resolver el tema con los periódicos realmente intragables, con la contrarrevolución. Es demasiado, creo que es demasiado redondito para ser verdad, o para ser siempre verdad, aunque le haya pasado a él. Pero algo de eso pudiera haber, o sea, en España también pasó eso, cuando estaban, no había una prensa republicana fascista en la misma ciudad, o había una prensa fascista o había una prensa republicana, que estaban en distintos lugares, como en Ucrania, durante 3 años, ¿no? Y que de pronto hasta cambiaron de momento, en un momento que cuando pasaron a ser eliminados por el otro bando, habrán sido matados o encarcelados los periodistas. Claro, era así, era muy, fue muy duro todo eso. Pero, o sea que en ese sentido yo con el... Por ejemplo, lo primero que empezó en Cuba no fue tan malo, lo que empezó en Cuba fue... Cuba no, el Castro no estropeó los ideales de la burguesía, pero inmediatamente que se conquista el poder, los gremios reclaman el derecho a comentar los artículos de los escritores de mierda, porque eran escritores como acá, La Nación. Entonces inmediatamente en el diario de la Marina, que era un diario como La Nación, a los 15 días aparecían las coletillas, o sea, había escrito Grondón y abajo un obrero, el delegado sindical decía... ¿Qué hizo una diapositiva? Ordenaba a los diarios que publiquen. Y salía con las coletillas. Era algo inadmisible para el cuerpo de redactores oficiales. Con respuestas a los periodistas. Claro, pero salía con eso. Claro, salía el diario con coletillas. Lo mandaban a imprimir con eso. Sí, lo mandaban. Los obligaban a los diarios. El diario tenía que salir con las coletillas. O sea, está bien, vos decís lo que quieras, pero también tenés que permitir que alguien diga lo que quiera. Era muy interesante, yo creo que era muy interesante. No sé en qué medida eso, cuánto duró, cómo se terminó, pero... Sí, o qué tan libremente se expresaban unos y otros, ¿no? Bueno, uno no, ya sabemos que no es libremente, ¿no? Yo creo que en el primer momento debe haber sido bastante removedor, porque estaban los Grondona, me imagino, escribiendo, y abajo le venía un tipo que suponía que fuera uno del sindicato, digo yo, después recién, porque el partido se tardó en hacer formar el Partido Unido de la Revolución Socialista, el PUR, tardó 2 o 3 años. Pero al principio hubo todo, había ahí 2 o 3, estaba el directorio revolucionario, que era anticomunista, el movimiento 26 de julio, y el Partido Socialista Popular, que era el Partido Comunista. Y al principio eran 3 grupos diferenciados, digamos. O sea que al principio no había una centralización asfixiante, digamos, ¿no? O sea, el comienzo no fue estalinista, diría yo, en Cuba. Son muy enérgicos porque matan a pila de tipos, o sea, todos los que están vinculados a la tortura y las cárceles los matan como a 1.200 tipos. Hacen una limpieza, vamos a llamarlo así, porque es una limpieza en realidad, ¿no? Es brutal decirlo así, pero ¿No lo es? Una racia. Es otro tema terrible, pero ya no sé, pero todos esos tipos que acá salieron de la dictadura, hicieron la seguridad, están en la comunidad de seguridad privada. Según ellos, les hicieron un juicio y fueron condenados a... Sumariamente, son muy rápidos, pero... Sí, es verdad, ¿qué haces con esa gente? Y lo que pasa es que... No estoy de acuerdo, pero reconozco que fue ese el tema. Sí, no, es un tema, es un tema completo. Es muy complejo. Tenemos que reconocer que... yo creo que hay que reconocer que... Si las cosas se dejan como están, se termina la guerra civil. Es el paso ineludible. Sí. Que podía arrojar muchísimo más muertos. Y incluso podía dar... Porque... Por ejemplo, cuando... yo me acuerdo... que miró mucho la atención cuando se declaran armas contra el gobierno de Unión Sandinista, Edén Pastora. Edén Pastora había sido de la guerrilla durante 20 años. En un momento dice, no quiero nada, no quiero nada con ustedes, en realidad era con los capos máximos que estaban ahí, con Ortega y... Sí, ya dijeron, tenían poco. Y después dice, me voy a la guerrilla, yo cuando dice la verdadera puta. En un sentido era muy enriquecedor, un vista político, que un grupo guerrillero tuviera un enfrentamiento con pie de las armas. Era terrible, pero hablaba de la gravedad de la diferencia. Después empezó a ser feo eso, a mí no me empezó a gustar, porque empezaba a tener conversaciones este hombre, Pastora, con la contra. La contra era, pues eso, pues sí, nos vamos a no joder. Por suerte, en un momento rompe las negociaciones, estuvieron meses, pero en un momento dice, no hago negocio con la contra, los grupos esos, porque si ellos son peores que el gobierno neosandinista, o sea, son peores. Si entran, es un baño de sangre, dice el libro. Si entran, es un baño de sangre. Inmediatamente hicieron un atentado a Pastora, no sé si se acuerdan, mataron a 5 en una conferencia de prensa. Y él se salvó, igual le lastimó las dos piernas, pero después pudo caminar otra vez. Él tuvo una suerte rara, por el tipo 5 murieron en el atentado. Un atentado, era gran 7. Y se calcula que el atentado lo hizo. Y el nombre. Uno que se hizo pasar por periodista, que era un Tupa, que fue dirigente Tupa, y que después que fue el que entregó a casi todo el MLN en un momento en Uruguay. Héctor Amodio Pérez. Se supone que el tipo que hizo el atentado contra Pastora fue Héctor Amodio Pérez. Lo identificó un periodista sueco. Lo dijo, pero este es este. Dijo, este lo conozco. Estaba requerido por otro lado. Estaba condenado a muerte por los Tupas, que nunca lo pudieron matar. Porque los Tupas, porque lo que Amodio Pérez le deshace prácticamente casi toda la estructura de mantenimiento, la condena a muerte no la pueden nunca implementar. Luis, y Raúl Sendic. A mí me parece, leí algunas frases de él y me parece muy interesante el tipo ese. Sí, Raúl Sendic es de lo mejor. ¿Qué onda el tipo? Y Raúl Sendic era de lo mejor. Del MLN, ¿no? Fundador del MLN. Fundador, te diría, casi que exclusivo del MLN. Pero después se critica todo lo que él había sostenido, ¿no? De alguna manera. No sé si todo, pero... No, Raúl Sendic es común, como esos tipos... le pasó como le pasó a Marcos, o sea, él empezó como procurador, asistente jurídico de sindicatos del escasísimo y desconocido proletario rural uruguayo, porque nadie hablaba de proletario rural uruguayo. Pero había arroceros, había cañeros, había remolacheros, había distintos pedacitos del Uruguay, había fábricas de empresas con centenares y a veces hasta con miles de tipos tejados de la mano de Dios, porque Montevideo era el centro de todo. Y este tipo se va del centro, él no era de Montevideo, era no sé dónde, era el Santo, pero empieza a hacer ese trabajo. Empieza como asesor, él va y viene como calzón de puta tratando de conseguir una mejora, un trámite judicial, va y viene, pero después empieza a quedarse cada vez más con los cañeros y se hace uno más de ellos, de alguna manera. Y como eso justo se enchufa con la Revolución Cubana, que hizo levantar mucho la temperatura política del país, él empieza eso, no sé, antes de que triunfara Castro, pero después de triunfar Castro empieza el tema del guerrillerismo, vamos a tener que hacer lo mismo, bueno, y él empieza con eso, viene al norte, hace 100-300 kilómetros de Montevideo, no lo ve nadie, al principio no lo ve nadie. Y es un tipo, sí, con cabeza propia, un tipo, y muy desconfiado de todo lo que era Montevideo y partidos políticos y todo eso. No. Muy desconfiado de todo eso. Nada que ver con el Partido Comunista, nada que ver con el Partido Socialista, que prácticamente lo expulsa, acusándolo de trotskista, que era el de Trotsky, no sé cuánto tenía, pero bueno, como era medio rebeldón y rompe pelota y así, un tipo, es muy simpática la figura de él. Para mí es un tipo loco, yo lo conocí una vez, loco, una pinta de loco desatado, pero bueno, loco de loco lindo. Estaba lastimado y andaba por toda la ciudad de Paysandú con una mano toda ensangrentada. De un tiro le habían pegado, ¿no? En la mano. No, eso no fue un tiro, porque si la onda no estaba, le sigue caminando por la... Después le pegan, cuando lo detienen le pegan varios balazos, le rompen la boca, es terrible. Cuando lo detienen, porque lo detienen a balazo limpio, él no quería entregarse y al final con dos o tres balazos lo detienen. Sí, es un tipo muy especial, es una verdad. No hablamos nada de la parte de genética. Parece que interesa más la otra. Yo había leído alguna crítica sobre todo del desencanto que produjo el relevamiento del genoma humano, porque se había hablado mucho de coincidencia, y además hablaban siempre de cientos de miles de genes y verdad que no llegaban a 30.000. Hay algo del famoso determinismo genético que hay que meterse en algún lado, ¿no? Y lo importante de eso es que la ingeniería genética, toda la de los transgénicos, se basa en ese presupuesto, vamos a llamarle, en ese presupuesto, ¿no?, del determinismo genético. Por eso es peligroso, porque si llega a ser falso el determinismo genético y todo lo que es falso, pueden ser equivocadísimas algunas de sus aplicaciones, porque están jugando con algo que no es la realidad. Empecé con eso, escribí varias notas, escribí una nota con un artículo muy bueno de un biólogo norteamericano, Barry Common, yo lo cito ahí en algún lugar, donde el tipo destroza la correspondencia esa, ¿no? Pero no me acuerdo si es el mismo o la Hofstetter. No, después la Foskeller, leo a la Foskeller, que es otra tipa, me pareció muy interesante, porque la tipa era bióloga y como de alguna manera deja de ser bióloga. Su mirada y no... Claro. Se aleja de eso. Se aleja y dice cosas formidables, ¿no? Eso de pescar que de pasar de la actividad de los genes a la activación de los genes. Ah, ¿no? Sí. Es muy interesante, van pasando los años y los tipos van... Entonces, bueno, la tipa esta tiene ojos para ver todo eso, entonces yo lo cago y nada más que, bueno, junto a lo de Commoner y algún otro bicho más que había leído y lo de esta tipa. Me parece que es muy interesante para ver la carga de prejuicios en la cual se... Bueno, todo el libro se resume en la cita inicial de esa de Ortega Gasset, que me pareció impecable. Realmente en realidad no hace falta leer el libro, con leer la cita alcanza, hay que leer la cita de ella. Y después ya está aplicado. Bueno. Después de haber leído el libro, uno puede entender mejor este. Pero que va. O sea, se corre. Hay alguna corrección. Sí, sí. Ah, qué suerte. Ahora sí, un paso seguro. No sé, la verdad que está más tan interesante. Ahora, yo había leído que. Perdón. Sí. Que. Los movimientos feministas fueron uno de los primeros en los años 60 que investigaron todo ese tema, también propulsoras así del tema del lenguaje, ¿no? A favor de capitalismo. Hay un artículo muy interesante, que a mí me resultó muy interesante, que lo publicamos en la Primer Futuros, de una sueca, que dice: mujeres, la tecnología genética tiene que ver con nosotras. y justamente cita algunas bueno, luchadoras, pensadoras que hablaron del tema de la ideología enmascarada, en este caso en el lenguaje, como diría. A mí me gustó mucho, me pareció muy bueno. La tipa analiza qué pasa con la fertilización asistida, quiénes son los actores en juego. Y cambia el orden que uno más lee generalmente, que siempre es claro, la mamá y el bebito, y ella dice, no, acá el tema es el bebito y el médico. Y la mamá es casi que es un obstáculo, ¿no? Por eso el título ese es la tecnología de fertilización asistida tiene que ver con nosotros. Una mirada muy crítica de la ciencia como que todo lo objetivo, ¿no? Así. Sí, yo por ejemplo cuando hablo, pienso en eso de la religión, eso, mis tíos, porque yo tenía tíos comunistas, ¿no? Y Julián era el comunista. Cuando vino al XXI Congreso, en ese momento fue cuando Khrushchev dijo que Stalin había matado gente, había asesinado en 1926. Mi tío tenía ya 40 o 50 años, mi tío estuvo 3 meses por lo menos estuvo diciendo que eran todas patrañas de la prensa burguesa. Tres meses, yo lo veía una vez por semana. Ay, yo no la gastaba. O sea, después de 2 o 3 meses se ve que alguna vez le dijo camarada, le dijo uno del partido. Hay que aceptarlo. Sabe que es verdad. Debe ser duro haber dado tu vida al feminismo y de repente darte cuenta que eso te un año en pedo, se salvó porque la mujer lo aguantó. Sí, debe ser terrible. Se salvó porque la mujer lo aguantó, porque la mujer lo llevó y lo trajo y lo mantuvo. Tus sueños, todo se, ¿no? Como que... Bueno, y después de ese, porque fue terrible, el bajón de Julián fue gravísimo. Después de eso, volvió a redir perfecto, sigue siendo comunista perfecto. Intocada, sin tachar. Otra vez. Ahora era Khrushchev. Pero había algo que... Se tragó... Me estás entendiendo algo. Entró a la... Entró a la nueva fidelidad. Chau. Claro, ahí salió. Sin hablar de fidelidad, ¿verdad? Pero entró a la nueva fidelidad. No, terrible. Pero fue así. Fueron 2 o 3 meses que se cagaba de la risa, despreciaba todo. Después... un bajón, claro, ya había invadido un montón de países, ¿no? Invadido ya Checoslovaquia. No, eso fue después del 68. En el 56, no, pero en el 56, inmediatamente antes o después del Congreso, vino la invasión a Hungría, que fue muy brava también. Fue muy brava porque hubo muertos también. No, fue primero el Congreso, que eso fue junio-julio, y la invasión fue en octubre. A los 3 meses de que Khrushchev explica que Stalin era un asesino, la Unión Soviética ejecutó unos tantos bichos igual. Entonces, y bueno, mi tía Carmen Pobre, que era una tipa que yo quise mucho, de la generación vieja, la persona que yo más quise fue la tía Carmen, que era analfabeta hasta los 50 años, y a los 50 años se fue a aprender a mostrar la lectura porque ella tenía un montón de poemas y los tenía que poner en algún lado. Genial, la verdad que genial, él los escribió, él los escribió bien, un poco reiterativos, pero los escribió bien, y además que 50, te aviso, no son los 50 nuestros, no, es verdad, claro. Que 50, eran los 50 con patas varicosas y con 90-90-90, o sea, era un cuerpo de una abuela, sí. Una abuelaza. No, porque digo, hoy en día el 50 cambió no mucho. No parece, sí, es verdad. Yo era del año... Igual, y hoy en día hay que ponerse a aprender a... Pero yo era del año 11 o 12. A los 50 años. Yo era de 1911 o 1912, no me acuerdo bien. Porque eso fue a mediados del siglo XX, quiero decir, más o menos. Y ha cambiado mucho igual. Sí, igual, sí, a los 50, pero digamos, igual a que dice, la hija de ella ahora tiene 70 años y parece tenía la edad que tenía su madre a los 35. No, sí, sí. Indudable que se cambió bastante. 50 años cambió. Pero bueno, y ella, ella, eso todo a favor de ella, que yo hablaba mucho con ella, que las pasó malísimo durante toda la guerra civil y después, por eso se emigró con una derrotada terrible, porque claro, no quería hacer así el saludo fascista al cada cruce de la acera, que los militares estaban esperando, tenían que hacer así para cruzar la acera. A ella le habían matado el novio, o sea que ella estaba cruzada total, ¿no? Porque era enamorada, no fue el marido que ya estaba por libre, ¿no? Era terrible, fue muy fuerte todo. Pero ella hablaba de los revolucionarios, que había habido cuatro en la historia, que eran Marx, Engels y Stalin. Marx, Engels y Stalin. Entonces, es lo mismo que mi viejo, que era católico, bah, nunca le escuché, pero le pone un buen católico y dice, sí, los importantes son Dios, Jesús y María, son los buenos del mundo. Y es una cosa muy penosa. Claro, una simplificación que... Claro, muy simple. Claro. Y eso lo vemos en los partidos, digamos. Se repite en cualquier partido, ves dos o tres caras que son, es alarmante para mí. Es bravo, muy bravo. Muy alarmante. Nosotros eso lo pusimos en la primera, pusimos una frase de la ley de Murphy, que no sé si la leyeron, y dice, los problemas complejos tienen soluciones erróneas que son fáciles de comprender y de seguir una vez que se abre. Es terrible. Tiene un desencanto, pero la puta que los parió. Bueno, perdí porque yo decía que si era morir iba a saltar una pata. No saltaba una pata. No, saltaba. A ver, hemos visto. Hemos estado además. No, sí. La verdad que hubiera querido que viniera algo. Sobre todo de los que no les gustó el libro. Yo sabía que había dos lectores que tenían mis reparos. ¿Que no les gustó porque estaban en desacuerdo con lo que vos planteabas? No sé bien, nunca me lo explicaron. Nunca me lo explicaron. Jimena y Daniel, pero nunca me explicaron lo que era que había. Yo supongo la parte del socialismo. Sí, ¿no? Que seguro que salió bien. Sí, nada más porque son militantes. Es eso lo que genera. Seguro. Yo creo que es. Pero. Esos son. Porque quizás tenga que ver con esa visión, ¿no? Desde el centro cultural, como chisme. Una cosa lo descubrí a poco. Somos casi todos ex. Acá no hay casi ninguno de algún partido actuante. Uh-huh. Porque hay muchos tipos que estuvieron en partidos políticos de izquierda. Muchos tipos. Ahora somos muy poquitos, pero de los que estuvimos, algunos tuvieron su primera, pero se quedaron con el 2001, los dejó afuera o ya venían de afuera, ya eran de ambos. Entonces, son, en ese sentido, es gente, para mi gusto, respirable. Porque, claro, no hay. Sin esa defensa del partido uno puede hablar de otra manera, ¿no? Por ahí no estamos de acuerdo, pero bueno, Tuvimos un montón de, hubo pila de gente que vino acá, que eran del Partido Obrero, del Partido del PTS, y del Partido Comunista, y no me acuerdo de qué más. El Partido Comunista era divino, había una señora, una arquitecta, bueno, vamos a hacer la manifestación, vamos. Pasando. El cuadro perfecto, el cuadro perfecto. Yo lo odiaba. Era terrible. Era repugnante, pobre. Pero claro. Pero tú la tienes, porque, digamos, un nivel de organización básico. Sí, es verdad. No lo tienes, porque. Sí, sí, eso también. Lo que pasa es que vos sentías que, en el caso de ella, yo sentía que ella era. La voz cantante, claro, la jefa y el profesor. No era que rotamos hoy, estás esta la rueda de la cocina de mañana. No. Yo organizo, ¿no? Yo soy el claro. Yo soy la vanguardia. Ahí están los que nacimos para mandar y están los que nacimos para obedecer. Muy sonido. A mí me se levantaba mucho. Pero fueron los que eran así de partidos, fueron desapareciendo. o incluso en algún caso, no sé, no, yo ni diría que le hicimos el vacío, se hicieron el vacío, porque había algunos que eran muy charlatanes, era terrible. Yo también soy un charlatán del mierda, pero en había asambleas de 100 personas y un tipo era capaz de quedarse 40 sin no entender una palabra. No. Un día todo. Cuando venía otra vez, ya nos íbamos todo. Ya nos íbamos todo para todos lados, como destapando. Claro, sí. Bueno. Esa necesidad de hablar. Sí, como de, no, y además de aclarar. Venían a aclarar su programa y explicaban todo el programa, pero flaco, primero fíjate en qué andamos, de pronto no es ese programa que necesitamos. O sea, era al revés de Marcos. Claro, o era Marcos antes de aprender. Te quiero preguntar, porque tengo una compañera. Ya tenemos un grupo de que apoyamos a una comunidad wichí. Ella quiere armar, ella está muy metida, ella es del Serpac, y está un poco cansada. Quiere armar algo, no sé si de revista, todavía no tiene muy bien claro qué. Pues yo estaba leyendo de tu revista del futuro de lo que es los bienes culturales comunes, el software libre. Había entrado... Es él el que más sabe. Mirá. Y entré en la página y hay como licencias, ¿no? Que vos vas... Ustedes tienen la de que se puede pedir autorización al licenciado o al que escribe el artículo y publicarlo, digamos... Sí, publicar cualquier cosa... Sí, publicarlo... Bueno. No, no. Si vos querés publicar, republicar un artículo que apareció en Futuro, solamente tenés que poner dónde lo sacaste y... Con la cita de la fuente ya... Sí, alcanza. Sí, claro. ¿Y esa licencia qué? ¿Es paga? ¿Qué? No, esa licencia es una cosa formal. Es una manera de decir, bueno, nosotros estamos metidos y... Legalmente... Apoyamos esas ideas de libre... Claro. Legalmente no sé si tiene mucho peso, es lo que hablábamos con... No creo legalmente, porque el copyright de... No, si copyright inclusive no tiene mucho peso, se fotocopian libros, se... Sí, eso es verdad. Sí, pero bueno. Imagínate. Bueno, sí, bueno, yo tengo conocimiento de será porque la una de las fotocopiadoras de la Facultad de Veterinaria, que antes laburaba en una fotocopiadora de Económica, se comió un proceso judicial por fotocopiar libros. No sé, algo pasó, alguien... Algo pasó, algo pasó. No, lo que yo sabía que eso pasa permanentemente con los audios, con los videos, para los CDs, los cosas. Los tipos hacen... Y se levantan. Sí, pero levantan dos o tres para el archivo expiatorio. Pero libros nunca había oído, o sea, también con libros. Después hacen un muestreo. Y claro, por ahí justo le tocó a ver. Claro, sí. Sí, ahora, no, hubo una época que estuvo un poquito más, pero bueno, acá. No, eso es una licencia formal, no sé cuánto... La pregunta que nos hacíamos cuando Raf planteó poner expresamente el copyleft, lo que nos planteamos, cuando vimos lo que era, vimos que nosotros lo estábamos haciendo.